Muy bienvenidos, bienvenidas amados oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Es increíble cómo pasa el tiempo. Estamos recorriendo este año 2021 llenos de esperanzas, llenos de deseos de que todo cambie, pero hemos depositado y debemos depositar nuestra confianza en Dios como lo hizo Isaías y fue bendecido. Bienvenido, está conmigo el pastor Juan Millán Orrego. Bienvenido, pastor, gracias por estar. Muchas gracias. Vamos a ver aquí un concepto de nueva personalidad en Isaías 6, 5 y 7. Este es un texto extraordinario. Estamos viendo como un proceso así en que la crisis está presente, de liderazgo. Dios aparece como líder, ¿no es cierto? Y debe estar siempre líder. Llama a una persona y lo vemos en Isaías 5. Y una forma muy especial de llamado que hace Dios de establecer a este líder Isaías. Voy a leer el versículo 5. Dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Te parece a ti esta expresión de Isaías en que se reconoce pecador, inmundo, porque está frente a la presencia de la santidad misma? ¿Qué otra reacción puede tener un ser humano que percibe, ¿no es cierto?, con sus pobres sentidos contaminados por el pecado, la gloria de Dios? ¿Qué otra reacción sino postrarse, humillarse y sentirse como muerto? La única reacción correcta de un ser humano ante esta grandeza del Dios eterno es esto, lo que me siento como muerto, como tú leías, ¿no? Ay de mí que soy muerto. Y es cuando estamos en esa condición, es que Dios extiende su mano y nos levanta. Aquí hay un diagnóstico, hay un espíritu solidario de parte del líder, porque él mismo se siente pecador habitando dentro de un pueblo pecador. Se presenta como el representante, es un poco como Moisés, ¿no es cierto?, que no se aparta, sino que está en el mismo bote con su pueblo y que está, ¿no es cierto?, en esa actitud pidiendo la misericordia y la limpieza que viene de Dios. Ahora, este reconocimiento y esta humildad que presenta aquí estando en el templo de Dios, ¿no es cierto?, es interesante porque él se ve inmundo, se ve mal, pero el versículo 6, yo no sé, 5 al 6, el 6 es extraordinario porque Dios ve que el hombre comienza a estar capacitado, lo puede capacitar, puede confiar en él, lo que le confió en realidad en todo su, lo que le dijo de aquí en adelante. Dice, hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas brasas. Yo, la verdad que he gozado con este capítulo, ¿eh? Porque hay contextos tan maravillosos, este concepto de que tome un carbón, un serafín, el serafín es algo encendido, dice así, tome un carbón, pero ¿lo toma de dónde? Del altar, con sus tenazas. O sea, todos son elementos que están asociados a la divinidad de Dios y a la adoración de Dios, ¿no te parece? Bueno, aquí comienza la solución, ¿eh? Ajá. Porque tú ves que la semana pasada y lo que hemos leído hasta aquí es realmente dramático en cuanto a la tremenda necesidad de purificación, de santidad del liderazgo que Dios tiene en la tierra. Entonces, Dios no le dice, anda, ve y límpiate, sino que junto con el diagnóstico, el Dios de los cielos da la solución. Él pide como rey, pide santidad, pero él también el que las otorga, otorga santidad y limpieza cuando el instrumento humano se pone en sus manos. La verdad es que lo único perfecto que nosotros podemos tener, tú ves, no son nuestros labios, son inmundos, lo único perfecto es nuestra disposición a que Dios nos limpie y nos use. Entonces Dios está virando el barco aquí, poniendo la prueba hacia la solución y comienza limpiando a su líder, a su profeta. Exactamente, estaba pensando en que yo creo que tú como líder en varias esferas, en varios ambientes, has tenido a veces que reprender a alguna persona y hay que hacerlo. No, si uno está viendo que algo está mal en una iglesia, en un entorno, en la dirección que uno tiene, tiene que llamar a la persona y decirle lo que está mal y enderezarlo. Pero cuando él se enfrenta ante Dios, lo interesante es que él se siente pecador. Yo creo que esa Claro. es una actitud que cuando uno se va acercando a Dios, ora con él, conversa, le habla a Dios por medio de su palabra, siente ese sentido de pecaminosidad y deseo de limpieza de Dios. Frente a una visión tan tremenda y terrible, porque aquí el instrumento humano siente un santo embarazo ante esta visión de Dios. La única forma de reaccionar es postrándose, ¿ya? Porque la visión de Dios es perfecta, ¿no? Y además es lo recomendable, lo más seguro, porque Dios mismo va a bendecir su visión. Dios tiene una visión y la comparte. Usías había tenido una visión, pero ya sabemos su resultado, ¿cierto? El pueblo había tenido una visión digamos primitivamente, pero la pierde, ¿no? En cambio aquí comienza realmente cómo las cosas deben ser vistas, vistas con los ojos de Dios, con la visión que Dios tiene. Y ya vamos a ver en qué consiste esa visión de Dios, si podemos definirla después un poquito avanzando en la semana, ¿no? Realmente lo que tenemos aquí es la limpieza de los labios, pero que representan a la persona entera, ¿no? Qué importante lo que sale por los labios, las palabras que son enunciadas por nuestros labios, que siempre son fruto de lo que está en el corazón. Dios, al limpiar los labios, quiere limpiarnos completamente. No sé si has escuchado la expresión, abrió la boca y se vio lo que era enseguida la persona. Pareciera Claro, que lo que exacto. sale de la boca es lo que es la persona, ¿no es cierto? Una vez mi señora me decía que le habían enseñado que de hablar te vas a arrepentir muchas veces. De guardar silencio, casi nunca. Incluso si guardas silencio, puedes pasar por sabio, dice la Biblia, ¿eh? Claro, es elocuente ser silencioso. Ahora lo interesante es que en el versículo 7, aquí hay algunas preguntas que uno se puede hacer, pero vamos a leer el 7, dice, y tocando con él sobre mi boca, justamente donde está el problema al parecer, sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Uno podría preguntarse, ¿qué pecado tenía Isaías? Bueno, nacemos en pecado, dice, en pecado me concibió mi madre. Es difícil no tener pecado, pero ¿qué pecado el que está limpiando aquí? No lo sabemos, no lo especifica. Pero hay una cosa cierta. El ángel dice que vino para limpiarlo porque luego el sin pecado, vamos a pensar que va a quedar así hacia adelante, siempre va a depender de Dios en realidad, hay que tener cuidado con esto de improviso. Sin pecado él va a poder escuchar y ver y cumplir la misión de Dios. ¿Qué te parece esto para un líder? Claro. Ahora, aunque en el original es mucho más potente, pero en castellano el verso que tú leíste, el verso 7, hay un vislumbre de que no está hablando de pecados como plural, sino tu pecado, es decir, lo que él es. Se habla de su naturaleza, está aquí en singular, ¿no? Es quitada tu culpa y limpio tu pecado. No es una lista, no son acciones. Nosotros cometemos actos pecaminosos porque somos pecadores. Y no es que somos pecadores porque nos portamos mal y hacemos cosas malas, ¿sabes? Así que aquí está en juego la naturaleza del hombre que es limpiada. Hoy en día, incluso dentro de ambientes adventistas, se está definiendo pecado como malas acciones, malas decisiones. Es decir, parece que yo puedo modificar mis acciones, puedo tomar decisiones mejores y dejo de pecar, ¿ya? Otros mensajeros burdos que andan por ahí hablan de que si tú comes, si tú te alimentas de cierta forma, hasta puedes dejar de pecar. O sea que el pecado depende de lo que tú comas. Cosas de esas que son una jibarización, una distorsión del mensaje de la Biblia. Aquí claramente Isaías, ¿no? A través de sus labios, es limpio en su naturaleza. Él es pecador. Es tu culpa, tu pecado. Y nosotros deberíamos saber que un diagnóstico inapropiado conlleva una solución inadecuada. Pero aquí el diagnóstico de Dios es profundo y la solución perfecta. Vamos a volver mañana para conversar nuevamente con usted. Bendiciones. Gracias.